con el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Volveré. No podré vivir un año sin tu amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año más, un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Siempre. Yo volveré.